utilizando como un mal genio, la inexperiencia como fuente de conocimiento. Te descubrí hallazgo peligroso, la carne tranquila pero viva, las manos rojas pero la carne viva, encendiendo las sábanas despacio pero con urgencia, desnudándote las ideas y tocándote hasta el fondo. Es algo así como ver el cielo y crecerte alas. Pervertible ángel, hueles a precipitación, ya maligna infancia, enfermándome el alma y la cabeza, siempre entre el infierno y la cama. Con un beso de pasión y termina con otro de compasión. Todo empieza con un beso de inconsciente esperanza que se enamora del olvido. beso. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Otro jueves más, ya a 9 de noviembre. Ya sabéis, bienvenidas, bienvenidos a El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia, donde los niños del planeta, sí, ya sabéis, esos que hablan tan pausado, juguetean, revolotean, hacen como si dicen cosas, como si ponen música, comentan ideas extrañas y escuchan sonidos raros, estridentes, a veces incluso ruidosos. Ya sabéis, un refugio para el alma, donde las hadas y los duendes venimos a jugar aquí a Radio Municipal de San Javier en el 90.3 de la FM todos los jueves. A esta hora aproximadamente venimos a ser traviesos. Hemos empezado esta edición con un nuevo disco que ya empezábamos a adelantar el jueves pasado, Editor de Sueños, de Corcovado. Esto era Invernadero, música estridente donde la haya. Javier Corcovado, nuevo trabajo ya en el mercado, editor de sueños. Hemos empezado esta noche el sótano con el tema Todo empieza con un beso, porque no hay mejor forma de empezar. Ya adelantábamos el jueves pasado que viene a la región a presentar este nuevo trabajo reciente, calentito, como que lo sacó el 23 de octubre. Estará el jueves 23 en la FNAC de Murcia, si no me equivoco, firmando ejemplares tanto de su disco Editor de Sueños como de su libro, que ahora mismo no recuerdo el título, pero enseguida os lo digo. El jueves por la noche en Murcia estará actuando en el Centro Cultural Plaza de Castilla, o Puerta de Castilla, perdón, Puerta de Castilla, muy cerca del Instituto Cervantes, allí en Murcia. Y el viernes 24 en la Sala Underground en Dolores de Cartagena, que será posiblemente la fecha que nosotros elijamos para verle. Si es posible, le arrancaremos algunas palabras, pero bueno, todavía estamos en conversaciones con él, con unas ganas locas de ver en directo este disco Editor de Sueños. Hemos querido ya presentarlo aquí en el sótano, como veis, rayante donde los hayas. Ya sabéis, Javier Corcovado es un músico, un escritor poco convencional, poco comercial, como nos gustan los niños aquí en el sótano. Vamos con otro tema de este disco, Orquesta de Perros. Lluvia sobre el plástico de los invernaderos. Los perros se sientan a desafinar muy bien sus instrumentos. Su música linda disuelve tus malos sueños. No me importa nada que no sea el amor. Nadie nos ha enseñado a amar ni a sobrevivir. Y todos los días aprendemos nuevas formas de morir. Nuestras tentaciones ya son sangre en el sintetizador. Y el pasado huye entre el polvo del retrovisor. Tengo una orquesta de perros tocando el ruido del amor. Una orquesta de perros tocando el ruido del amor. La maldad se cuece. Oculta en archivos de la humanidad. Cada día en la calle está más de moda matar. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. 7771456322 9997896662 No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho. No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho. Esta orquesta de perros navegando en tus labios, prefiero haber sido y no haber estado. Toquen, perros, toquen. Calientes los temblores de tu interior, suaves y calientes los temblores de tu interior. No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho. No sé dónde, pero me duele mucho, me duele mucho, mucho. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. Demasiados atentados ha sufrido ya mi corazón. Estoy invitándote al sacrilegio, al sacrílego momento de la evasión de los cuerpos. Estoy amando tus manos de espuma para que se evaporen en la playa de mis labios y dejen sus restos de sal encallados en la memoria. Acepta, pues, este néctar de lluvia sin pausa que te ofrendan mis noches sin norte como una corona de luna y viento. Sé tú el único habitante en el desierto, en este oasis de palmeras sin ramas. Embriágate del principio y del fin, de lo que no muere, de lo eterno. Reduce a cenizas tu bravura de mortal y desnúdate de caricias, de besos prostituidos, para beber conmigo en el cáliz de la llama que prende del fuego que trepita más allá del horizonte. Itzaltzian zenbait gau zaikusten den lezi xiltzean. esan nahi ez dena saltzen da maizure. Antes mencionábamos las fechas de Corcovado, que iba a actuar en Cartagena y en Murcia. Ahora queremos dar otra fecha más cercana, aunque se trate de un evento privado. Privado entre comillas, porque los niños del planeta están incluidos en ese evento, y digamos que la mayoría de la gente que estáis al otro lado también. Estamos perdón, estamos hablando de una pequeña reunión lúdico-festiva que se va a celebrar este viernes en el Fraggle Rock. Una pequeña reunión de amigos, que la última contabilidad de la gente que se iba a aproximar era más de una centena, así que imaginaros la que se puede organizar si va a haber unos 100 niños del planeta juntos. Se trata de una celebración, de un aniversario de unas personas que desde aquí queremos felicitarles, porque ha sido o va a ser su cumpleaños. Cali, Pepe, Teru y Pastor, felicidades. Y bueno, espero que hayáis hecho vuestro testamento, porque la del viernes va a ser de órdago. Así que espero que estéis en forma, dormáis esta noche bastante bien, porque mañana va a haber una pequeña reunión de niños del planeta. Y quiero poner este tema en el honor de la reunión del viernes. Es de Cucharada, un grupo de nuestra época, aunque muchos no lo conozcan, y el tema es No soy formal. No soy formal. Un, dos, un, dos, tres, sí. Y... Obliterate the stars. Landscapes change from green to gray. Creations redesigned by cars. Seguimos presentando nuevos discos. Acaba de sacar nuevo disco Doble V, Violadores del Verso, uno de los raperos con más nombre, con más seriedad, con más entereza en el panorama del hip hop español. Han sacado un disco. Mejor dicho, acaban de sacar nuevo disco en su línea, ¿no? Sin hacer florituras, sin pasarse a nuevos estilos ni nada, sino siguen siendo ellos. Vamos a escuchar un tema que se llama A las cosas por su nombre. Bueno, ahí viene todo resumido, la letra resumida. Llamar las cosas por su nombre. 5 años más tarde, le quité las telarañas al micro y lo saqué del cofre y me juré que siempre llamaría las cosas por su nombre. Te haces de cuerpo o de vientre o te estás cagando, eructo, recordo, orines, meado, punto.